programando Mr. Fa-Fa Funky. Sácase del medio que soy ready to attack. Si no quiere que te coma como un snack, I'm back, más completo que un sex pack. Tengo hip hop metiendo puntos como Shaq. Danger, danger, yo. Traigo peligro como un ninja, ninja, yo. Porque sigo desbaratando bando, yo. En especial los que están difamando, yo. Hay un ejército que está tirándome, pero ninguno está amedrentándome. Antirraperos están boicoteándome y de la radio van eliminándome. Pero yo sigo completando la misión. Sabes que no le temo a tu corrupción. Música rap están pidiendo a tu estación y tú no le puedes ganar a una nación. Mi espada va cortándolo sin pena. Soy un soldado que a su lado tiene un team perfecto que lo estrena. Aprende, nene, listen up, nena. S.O.S. cada vez que Vico llega y suena. Porque yo vengo auspiciando la lyric bien rough. A ver si es verdad que tú eres bien tough. Cuando yo me enciendo no me pongo en off. Y para mí no fue enough, fui ding ding. Me dieron la señal de subirme al ring. Y mi entrenador sigue siendo el king. Por eso la batalla la peleo bien clean. Meto hit, meto soul, meto funk, meto swing. Di-di-di-di-ding, get busy. Gente de la new school, cool, take it easy. Acústate y aprende de la vieja escuela. Click, click, pa, dinamita de la buena. Agárralo, préndelo, escúchalo, estúdialo, repítelo. Analízalo y cópialo, pruébalo. Mastica y sabré el beat. Y acaba de entender por qué no puedes compete. ¿Y quién es el gladiador? ¿Quién es el champion? ¿Quién es aquel que cuando canta tú te pones en on? Porque te tira lo que llega dentro del corazón. Y sabes bien que tu conciencia a mí me da la razón. ¿Y quién es el general? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es aquel que cuando canta los demonios se van? Porque tu lírica no la detiene ni Superman. Y los novatos atrevidos asustados están. So corre, corre y avísale a tu mamá. Al que duerme que se cambia la pijama. Para que aquí venga y salude al jefe. Dirige, alcanza la corona. Peligro, yo digo, peligro, yo digo.